Hola, buenos días, buenas tardes, noches. ¿Cómo están? Somos de la Escuela 7 de 21 Liliana Bulldog de Villa Lugano. Hoy les vamos a contar lo del 24 de marzo y va a haber testimonios de personas y adultos a ver qué dicen. Le vamos a entrevistar a la gente que opina del golpe de Estado y democracia argentina. Néstor, de 43 años, Villa 20 Lugano, nos contó que pasó de la guerra a Malvinas y dijo que fue lo peor, la miseria, el hambre y la pérdida de familiares. Dijo que nunca estuvo de acuerdo porque nunca era bueno para el país y destruyeron la economía. El señor Juan, de 55 años, Barrancas, de Belgrano, dijo que no cree que no nos iba a ayudar con el testimonio. El último golpe de Estado que vivió fue el 76. Y él sinceramente estaba en su cabeza con cosas de adolescente en esa época.